Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Buenos días, queridos amigos. Estamos en De Buena Mañana de Oír Radio. Hoy es día 25 de febrero y son las 12 y 6 minutos de la mañana. Vamos a comenzar nuestra jornada conociendo iniciativas dedicadas al mundo de la discapacidad. Por ejemplo, vamos a estar en la residencia Sagrado Corazón de Jesús, donde Begoña Ezcurra, presidente de esta residencia, nos va a contar una iniciativa por la cual se van a contratar se pretenden contratar siete discapacitados psíquicos para el servicio de lavandería en la residencia municipal de Guecho. ¿Qué más vamos a ver? Pues nos vamos a ir a conocer a Padefim, una asociación que trabajará en el reciclaje de aceite doméstico en la provincia a nivel particular, porque ya lo hace a nivel de restaurantes. ¿Qué más? Pues vamos a conocer a Paula Gárate, coordinadora de ASCM, la Asociación de Discapacitados del Ferrol, por una iniciativa que han tenido en un colegio de La Salle, la Semana Par. Nos la contará después Paula Gárate. Y bueno, a lo largo de la mañana también conoceremos lo que es el Club Rotary Club. Alejandro Amoedo, uno de los gobernadores del grupo en España, nos va a contar una iniciativa que ayer anunciábamos habían tenido en Santiago de Compostela, en la catedral. Todo esto a lo largo de la mañana y muchas más cosas. Estén con nosotros. De momento empezamos con las noticias dedicadas al mundo de la discapacidad. Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Es Raúl Gutiérrez quien nos trae los titulares de las noticias del mundo de la discapacidad. Buenos días a todos. Comenzamos en Roma. Condenados tres directivos de Google por un vídeo en el que se dejaba a un menor discapacitado. El Tribunal de Milán, al norte de Italia, ha condenado a tres directivos de Google por no haber impedido la publicación de un vídeo en 2006 en el que un grupo de adolescentes pegaban e insultaban a un compañero con síndrome de Down. Además, el juez ha ordenado que los diarios italianos más leídos publiquen la sentencia. Esta es la primera en todo el mundo que condena a responsables del motor de búsqueda de Internet más popular y utilizado del mundo. Los acusados han sido condenados a una pena de 6 meses de reclusión, que en realidad no tendrán que cumplir por un delito de violación de la privacidad. Los tres han sido absueltos, sin embargo, del delito de difamación que también se les imputaba. El responsable de Google Video Europa fue absuelto al haber sido acusado únicamente de un delito de difamación. El vídeo en el que se veía cómo algunos colegiales de un instituto técnico de Turín, al norte de Italia, vejaban y se mofaban de la víctima, fue colgado el 8 de septiembre de 2006 y permaneció online hasta el 7 de noviembre del mismo año. Además, fue incluido en la categoría de vídeos más divertidos y llegó a colocarse en la 29ª posición como uno de los más clicados. Estamos muy satisfechos porque con este proceso hemos planteado un problema serio, es decir, la tutela de la persona humana, que debe prevalecer por encima de la lógica de la empresa, afirmaron los fiscales de Milán, Alfredo Robledo y Francesco Cajani. Hoy se celebra el Día Internacional del Trasplante Coclear. Se celebran diferentes actos en varias sedes de la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares, AICE. El 25 de febrero de 1957 se realizó en Francia el primer implante cloquear del mundo. El dispositivo utilizado en aquel momento ya no se fabrica actualmente y es por esto que cualquiera de las marcas actuales pueden sentirse representadas con la fecha escogida para la celebración del Día Internacional del Implante Cloquear. La Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España, con motivo de la celebración del Día del Implante Cloquear, y conmemorando hoy el 53 aniversario de la primera intervención quirúrgica, que ha dado paso a esta nueva tecnología otológica que permite la restauración de la audición a las personas sordas profundas bilaterales, neurosensoriales. Con motivo de esta celebración, decíamos, van a hacer diferentes actividades y tanto en este día como en los fines de semana anterior o posterior se leerá el manifiesto de la Federación. Y el objetivo, divulgar a la sociedad en general la ayuda técnica que presenta este dispositivo del implante coclear, con el cual se pueden, como decíamos, paliar la mayoría de las sorderas profundas neurosensoriales bilaterales y recuperar parte de la audición perdida y que afectan a 2 por 1000 de la población. Nos situamos en Madrid. Repsol edita una guía para promover la accesibilidad de sus estaciones de servicio. Repsol presentó ayer la guía de accesibilidad a estaciones de servicio de la compañía, que refleja su compromiso por la integración de personas discapacitadas y que pretende convertirse en un referente para el sector en materia de accesibilidad. En concreto, la guía propone un conjunto de normas que sirven para la orientación para facilitar y mejorar el acceso de las personas con discapacidad a las estaciones de servicio y analiza los aspectos que deben considerarse en la construcción de estas mismas, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad. El documento también define un modelo único de accesibilidad global AENOR, implantado en 2 de las estaciones de servicio adaptadas que posee Repsol, según criterios de accesibilidad global en Móstoles y en Zaragoza. Estas estaciones son 2 de las primeras que cuentan con este certificado de AENOR. En Madrid, los nuevos edificios más accesibles. El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto para evitar la discriminación de discapacitados. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica el Código Técnico de Edificación para regular unas condiciones básicas de accesibilidad y evitar la discriminación de ciudadanos discapacitados en el acceso a edificios de nueva construcción. Se trata de establecer un referente mínimo común estatal que garantice no discriminación en el acceso y utilización de instalaciones, edificios o locales, tanto públicos como privados. Así, el CTE, Código Técnico de Edificación, que entró en vigor el pasado año, establece a partir de ahora unas condiciones mínimas de accesibilidad aplicables a todas las nuevas construcciones, con el objetivo de alcanzar una accesibilidad real y total. Para ello, el Gobierno ha creado una comisión de accesibilidad que abordará la aplicación de esta medida en los edificios y patrimonios que ya existen. Las medidas sobre seguridad de utilización que ya regulaba este código se amplían ahora para posibilitar su uso a personas discapacitadas con la incorporación de escaleras, desniveles, rampas, iluminación mínima o reducción del riesgo de quedar atrapado. En caso de incendio, por ejemplo, se incorporan nuevas exigencias para que las personas con discapacidad puedan abandonar el edificio o alcanzar zonas seguras, con la creación de zonas de refugio, ascensores y salidas de emergencia accesibles. También esta modificación elimina la llamada accesibilidad de segundo nivel, que permitía algunas normativas autonómicas menos estrictas que creaban itinerarios denominados practicables. A partir de ahora, solo se describe como único y obligatorio un itinerario accesible que ha de cumplir las condiciones necesarias para la movilidad de las personas. Además, el principio de accesibilidad para todos amplía el número de beneficiados, además de a las personas que se desplazan en silla de ruedas o a los invidentes, también a los mayores, gente con movilidad reducida o los ciudadanos con discapacidad auditiva o cognitiva. Nos vamos hasta Barcelona. Conocemos las soluciones tecnológicas más innovadoras para mejorar la autonomía personal en Avante 2010. Se exhibirán las mejores iniciativas internacionales para la dependencia y la discapacidad. La innovación y las nuevas tecnologías volverán a ser protagonistas en la segunda edición de Avante, que se celebrará en el recinto de Gran Vía del 2 al 4 de junio. Con la colaboración de las principales asociaciones internacionales del sector, el Salón presentará este año las soluciones más avanzadas que se desarrollan en Europa para mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y discapacidad. Avante prepara ya su segunda edición con el objetivo de consolidarse como uno de los referentes europeos en innovación tecnológica. Mostrará a los profesionales y a los usuarios y a sus familias todas las novedades tecnológicas de apoyo, accesibilidad, asistencia y servicios especializados, diseño y aplicaciones sociosanitarias. Con el respaldo de las principales asociaciones internacionales, Avante 2010 será sede de importantes jornadas y congresos dirigidos a profesionales de la sanidad, científicos, personal sociosanitario, técnicos de la administración, inversores y otros colectivos vinculados a este campo. De momento se está trabajando en la elaboración de un completo programa de conferencias que contará con la participación de expertos a nivel internacional. En Baena, Andalucía, los derechos de los discapacitados centrarán las jornadas a Equitas. La Almazara Núñez de Prado y el Museo del Aceite acogerán las mesas redondas. Baena acogerá los días 12 y 13 de marzo las 36 jornadas a Equitas, que en esta edición se celebrarán bajo el título La aplicación en España de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, organizadas conjuntamente con la Fundación Equitas, el Colegio Notarial de Andalucía y el Ayuntamiento de Baena. La sesión del 12 de marzo se desarrollará en los salones de la Almazara, mientras que en su segundo día las jornadas se desplazarán al Museo del Aceite. El programa incluye mesas redondas y coloquios con la intervención de numerosas personalidades de diferentes organismos públicos. En Zamora, cerca de 400 personas enfermas y con discapacidad del medio rural disponen de transporte a domicilio. La Diputación resuelve la concesión de 70.000 euros para el servicio, que gestiona a través de 10 asociaciones. Empezó como un programa piloto hace un lustro y hace ya 3 años es un servicio consolidado mediante un convenio que permite acercar a las personas enfermas o con discapacidad del medio rural un servicio de transporte a domicilio para acudir a centros de salud, rehabilitación, terapia o recibir otro tipo de tratamiento. El objetivo del proyecto, que atiende alrededor de 400 usuarios al año, es que las personas que viven en los pueblos tengan las mismas facilidades que las que residen en la ciudad. La Junta de Gobierno de la Diputación resolvió ayer la concesión de 70.000 euros a asociaciones sin ánimo de lucro para la puesta en marcha de este proyecto, que se financia dentro del convenio de Caja España. El servicio va dirigido, como decíamos, a enfermos que necesitan ayuda para desplazarse y recibir tratamientos adecuados. En estos casos, explicaron fuentes de la institución provincia, el transporte se hace llegar a los municipios donde residen para que puedan acceder a los centros de tratamiento, mejorando así la calidad de vida de los enfermos y también de sus familiares. Este proyecto da respuesta a las demandas que presentaron las propias asociaciones y se ha materializado en una convocatoria pública realizada por el Área de Bienestar Social, a la que se presentaron 10 asociaciones sin ánimo de lucro, entre ellas la de Familiares y Amigos de Enfermos del Alzheimer, la del Cáncer, Contra el Cáncer, Fibromialgia y Fatiga Crónica, Padres de Personas con Autismo y Trastornos Generalizados del Desarrollo, Esclerosis Múltiples, Intras, Sanagua, Espace. Todas ellas han sido atendidas. En la práctica, el funcionamiento del servicio consiste en que si un usuario necesita desplazarse por motivos de atención sanitaria, la asociación pone a su disposición desde un vehículo propio de la agrupación a una ambulancia o un taxi. En Madrid, el grupo teatral de la Fundación Berkeley se destina a la recaudación del 13 de marzo a la Fundación Síndrome de Down de Madrid. El grupo de teatro de la Fundación Berkeley, formado por 18 empleados voluntarios de la entidad financiera, representará el próximo 13 de marzo en Madrid la obra Ponceladas, cuya recaudación se destinará a la Fundación Síndrome de Down de la capital. En un comunicado, los organizadores especificaron que el evento se realizará a partir de las 7 en el Colegio Cardenal Espínola de Madrid. La obra representada es una adaptación de la obra Madre, el drama padre, de Enrique Jardiel Poncela. El precio de la entrada es únicamente de 10 euros y los fondos irán destinados íntegramente a la citada fundación, cuya labor principal es la realización de actividades culturales, deportivas o lúdicas por y para personas con síndrome de Down. También en Madrid, la Fundación Atlético de Madrid se suma al Día Mundial de las Enfermedades Raras. El club se adhiere a la carrera por la esperanza que la organización va a celebrar en la Casa de Campo de Madrid. La Fundación Atlético de Madrid se implica con las familias con enfermedades raras y se adhiere a la carrera por la esperanza que la organización va a desarrollar el día 28 de febrero en la Casa de Campo. Asimismo, en el año 2010, la Fundación del Club Deportivo firmará un convenio con la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras. El objetivo de este acuerdo será seguir promoviendo el deporte dentro de las actividades de sensibilización y concienciación hacia las familias con estas enfermedades. Por esta razón, desde la Fundación Atlético de Madrid colaboran con la organización y con la carrera. El anuncio de este convenio se hace dentro del marco de la nueva campaña de concienciación de FEDER. Sabemos lo que queremos, enfermedades raras, una prioridad social y sanitaria. Esta campaña tiene como eje central el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que tiene como objetivo dar visibilidad a las enfermedades poco conocidas, con poca incidencia en la población, cohesionar la comunidad de familias afectadas y posicionar a las enfermedades raras dentro de la agenda política, con la finalidad de impulsar centros, servicios y unidades de referencia para las enfermedades raras. Y terminamos en Aragón, segunda edición de fútbol de sala para jóvenes con discapacidad. El pasado viernes, el equipo Fútbol Sala Fundación Rey Ardiz participó en un torneo con los equipos de los centros Sonsoles y Santo Ángel, ambos de Atades, y el del psiquiátrico del Carmen. Se trata de la segunda edición de una competición especial que comenzó en febrero de 2009 con la participación de diferentes entidades sociales. En esta ocasión, tuvo lugar en los campos de fútbol de la Federación Aragonesa, ubicados en Actur. El equipo Fundación Rey Ardiz está formado por jóvenes del Centro de Rehabilitación y Apoyo Psicosocial de la Fundación y juega en tercera división de la Liga Actur de Fútbol Sala y fomenta estos encuentros deportivos por los numerosos beneficios que reportan para la salud. Además, así se relacionan con otras personas y asociaciones y entidades con las que comparten objetivos comunes como el buen empleo del tiempo libre y el ocio. Esta vez los trofeos del torneo fueron piezas de cerámica ofrecidas por el Cierzo y la Retama, un centro especial de empleo que la Fundación Rey Ardiz promueve junto con AGEA Sociedad Cooperativa. Entre otras actividades, han creado un taller de cerámica que destaca en su sector profesional por la originalidad y las nuevas técnicas que introduce en sus piezas. Después del torneo, los jugadores se reunieron en el CRAP invitados a una merienda y a ver los vídeos del primer encuentro celebrado en 2009. Y aquí terminamos las noticias dedicadas al mundo de la discapacidad. Seguimos en De Buena Mañana con la música que nos trae FR David Words. Simple song that I've made for you on my own. Oíd Radio, hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Nos lo dice Manolo, padre de una persona con discapacidad intelectual. Ella, que se llama Alicia, tiene una hermana aproximadamente de su misma edad, un año mayor, que se llama María. Yo quiero que sean felices las dos, pero el entorno, la sociedad, no les da las mismas oportunidades a las dos. Las familias impulsan el movimiento asociativo FEAPS. Con el mal tiempo llega la lluvia en el parabrisas, los cristales empañados, rascar el hielo por las mañanas, los bancos de niebla y el suelo deslizante. Si coges el coche estos días, reduce la velocidad, aumenta la distancia de seguridad y lleva las luces encendidas. Recuerda que extremar la precaución es la mejor forma de evitar un accidente. Es un mensaje de Tráfico y Protección Civil, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Conéctate a www.oidradio.com. En Vizcaya, la nueva modalidad del servicio de lavandería que ha puesto en marcha la residencia municipal Sagrado Corazón permitirá contratar a 7 personas discapacitadas. Su presidenta, la presidenta de la residencia Sagrado Corazón de Jesús de Guecho, en Begoña Ezcurra, nos va a contar cómo surgió esta iniciativa. Buenos días, Begoña. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero, gracias por su tiempo. Cuéntenos, ¿cómo surgió la idea de contratar esta empresa para poder, a su vez, contratar a personas discapacitadas? Bueno, pues nosotros conocíamos el taller Ranzari Lanteguía, que fue puesto en marcha por los ayuntamientos de Santurce y Portugalete. Se creó en 1987 para promocionar la integración laboral y social del minusválido psíquico. Ajá. Y también para sensibilizar a los ciudadanos y para promover oportunidades de trabajo. Bueno, sabíamos que existía. Y sabíamos también que en 1988 se creó la sección de lavandería y limpieza industrial. Entonces, a nosotros se nos finalizaba el contrato que teníamos con una empresa que nos hacía este servicio y solicitamos un informe a la Secretaría del Ayuntamiento, porque somos una residencia municipal, uh-huh, para ver cómo podíamos hacerlo, porque ajustándonos a derecho, porque sabemos que la contratación de servicios por las instituciones debe de cumplir unos requisitos. Uh-huh. Bueno, pues se hizo el estudio, nos dijeron que era afirmativo y entonces, pues con esto, pues nos hemos puesto luego después en contacto con la Asociación Uribe Costa, que trabaja con personas con discapacidades psíquicas, y bueno, pues el compromiso era que contrataran 3 o 4 deficientes psíquicos con discapacidad psíquica del municipio. Y bueno, pues les hemos puesto en contacto, hemos firmado el convenio y bueno, pues estamos encantados porque así asumimos un papel activo y para que estas personas con esta discapacidad pues tengan la oportunidad de un trabajo protegido, de un trabajo estable y un trabajo de calidad y encima pues justamente remunerado. Uh-huh. Pues bueno, pues lo poco que podamos hacer, desde luego desde este ayuntamiento vamos a tratar de hacerlo. Hombre, no cabe duda de que es muy importante el apoyo del ayuntamiento para todas estas instituciones, porque es la forma de, como usted decía, ¿no?, de asegurar un puesto de trabajo o una financiación para determinada actividad. Es sin duda es fundamental. Y cuando una asociación recibe el apoyo del ayuntamiento, sin duda está más segura, ¿no? Se siente más protegida. Sí, Sí, hombre, nosotros nos gustaría que, ya que hemos dado nosotros el paso, porque bueno, pues hay que cumplir una serie de requisitos legales, pues a ver si los ayuntamientos del entorno, pues que tengan necesidades, porque también hacen trabajos de jardinería. Y bueno, pues yo me imagino que si tienen el apoyo nuestro por detrás, pues podrán hacer más cosas, ir preparando a más gente. Pues la verdad es que estamos ilusionados, con lo... Pues bueno, muchas veces las cosas se hacen de una forma un poco mecánica, se van haciendo las cosas como se han ido haciendo con anterioridad, y luego te surge esto y te hace pensar también en otras posibilidades. Yo creo que el ayuntamiento estamos dispuestos a trabajar en ese terreno. De hecho, tenemos también con entidades sin ánimo de lucro y que apoyan la inserción laboral para personas con especiales dificultades, también estamos trabajando en otros ámbitos. Trabajamos con la Antegui Batúa, que nos atiende el ascensor, un ascensor que hemos puesto desde la playa hasta la parte alta del pueblo. Y bueno, luego vamos a hacer también con la Antegui Batúa un edificio en Santa María de Guecho, que es un taller ocupacional con empresas relacionadas con nuevas tecnologías, y estos son personas con discapacidades las que van a trabajar. Trabajamos con Emaús. Tenemos Guecho Bici, que es un servicio de préstamo de bicicletas por el municipio. Lo hemos instalado el año pasado dentro de Medio Ambiente. Y luego también tenemos Recicleta, que nos recoge la ropa. Hemos puesto unos contenedores. Luego tenemos reparto de correspondencia privada con Unipos, que nos hace también el reparto del ayuntamiento. Y ahora estamos en un proyecto de hostelería con una fundación Peñascal, un proyecto de hostelería de ocio y empleo en unas instalaciones que tenemos en Guecho Kirolak, unas instalaciones deportivas, y va a entrar la fundación. Estamos trabajando con la Fundación Sartu y con la Fundación Peñascal. Peñascal, que son también fundaciones que se dedican al mundo de la discapacidad. Mundo de discapacidad o personas... con especiales dificultades de encontrar empleo. Y bueno, pues la verdad es que tratamos de trabajar en esos ámbitos, aunque a veces pues resulta también un poco complicado, pero tratamos de superar todas las trabas que tengamos. Hombre, la ventaja de estas iniciativas sociales que se toman a nivel de ayuntamiento es que son iniciativas que no tienen color político, con lo cual, aunque hubiera una rotación en el gobierno del ayuntamiento, se pueden mantener. Entonces, eso es lo que interesa, ¿no? Que sean iniciativas que den continuidad, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, además, incluso ahora en la Junta de Rectora de la Residencia, que es la que en primera instancia tiene que tomar la resolución, tiene capacidad para tomar la resolución de adoptar este convenio, de la firma de este convenio, pues no estamos en mayoría. Yo, presidenta, pertenezco a un partido y hay mayoría de los otros dos partidos. Y hemos estado, desde luego, los tres de acuerdo, no ha habido ningún, los cuatro de acuerdo, perdón, porque hay otro representante único de otro partido, y lo hemos hecho de acuerdo, vamos, sin ninguna pega, sin ninguna discusión. Qué bien. No ha habido, para ese terreno nunca ha habido ninguna pega. Luego hay otras cuestiones políticas, pero en estos temas verdaderamente casi siempre hay acuerdo. Claro, y que es lo que garantiza lo que hablábamos, ¿no? Sí. La continuidad de estos proyectos. Vamos, no creo que haya ninguna pega en que esto continúe. Estemos nosotros o estén otros. Bueno, pues que sigan teniendo muchas iniciativas de este tipo, Begoña, porque realmente es lo que ayuda a la sociedad y lo que ayuda, en este caso, que nos afecta, ¿no?, a las personas discapacitadas. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, igualmente, muy agradecida por haberme llamado. A su disposición. Bueno, vale, agur. Agur. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio. Ya ven, buenas iniciativas que parten de un gobierno, de un ayuntamiento, y que, bueno, pues se hacen extensivas a todas las asociaciones y a toda la población en general. Continuamos en De Buena Mañana con la música que nos trae el último de la fila, Lápiz y Tinta. Cinta, otra vez a empezar. Lápiz tinta que al paisaje arroba y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube, ese es mi descanso. Árbol, fuente, cada vez que despierto. Ser durmiente, hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Si eres discapacitado y quieres integrarte a la vida laboral, únete a la OIT. Te ofrecemos 15 pagas anuales y un mes de vacaciones. Infórmate de lunes a viernes, de 9 a 1 horas, llamando al 928-243-399. OIT, Organización Impulsora de Discapacitados. Los ríos se desbordan. Las aguas se contaminan. Los campos se secan. Las cosechas se pierden. Las personas pasan hambre. El planeta está llamando. Devuélvele la llamada. 902-400707. Manos Unidas. Contra el hambre, defiende la tierra. Manos Unidas. Gracias por colaborar. Cuando tenía 5 años, no me perdía ni un solo partido de fútbol en el que jugara mi padre. Cuando yo tenía 5 años, soñaba en jugar con el equipo de mi escuela. Pero hay muchos niños que no podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se pueden prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children. 902-013-224. Todos contamos para salvar vidas. Yo soy los ojos de Pedro, que no puede leer. Yo soy la mano de Nuria, que no sabe escribir. Yo soy la memoria de Juan, porque le cuesta recordar. Yo soy las piernas de Cristina, que no puede andar. Hazte voluntario de Cruz Roja llamando al 902 22 22 92 o entra en www.cruzroja.es. Dime si no vale la pena. Mamá, ¿cuánto falta? Uy, muy poco, ya estamos llegando. ¿Tienes sueño? Es que estoy cansada de tanto conducir, pero bueno, ya queda poquito. En un viaje largo, el mayor peligro de accidente está en los últimos kilómetros. Es cuando más se acentúan los síntomas del cansancio. Tardamos más tiempo en reaccionar y nos despistamos más fácilmente. No te la juegues. Para y descansa. Por tu bien y por el de los demás conductores. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Hace 20 años escribías cartas, ahora emails. Hace 20 años usabas un teléfono fijo, ahora móvil. Hace 20 años encontrar aparcamiento era difícil, ahora es imposible. Hace 20 años la imagen que tenías de alguien con problemas de drogas era la de una persona demacrada, sin dientes y que cometía atracos. Ahora, también. Las cosas cambian. Los problemas de drogas hoy en día no tienen el aspecto que imaginas. Tal vez por eso no los ves. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Piensa. 916-1515. La Asociación de Discapacitados de Ferrol abrió ayer la Semana del Par de La Salle, una semana que se titula o se centra en el plan de acercamiento a la realidad que cada año celebran con el propósito de concienciar alumnos, desde los más pequeños de 3 años hasta los de secundaria, sobre alguna de las realidades que nos afectan y que muchas veces ignoramos. Tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Abella, él es voluntario de la asociación ASCM, la Asociación de Minusválidos de Ferrol, que estuvo ayer abriendo esta jornada. Buenos días, Fernando. Buenos días. Bueno, ¿qué tal resultó? Ah, pues muy bien, muy bien. Tuvimos un curso bastante lleno de público. Vamos. Uh-huh. Esta semana que prepara La Salle pretende que los niños del colegio y los jóvenes se acerquen a realidades que normalmente no viven, ¿verdad? Sí. Entonces, dentro de estas asociaciones, o sea, de estas actividades, ¿qué papel juega la Asociación de Minusválidos de Ferrol? Fuimos a presentar unos deportes adaptados. Uh-huh. Hacemos nosotros aquí en la asociación. ¿Qué deportes? Concretamente la bocha. la bocha. Yo he oído mucho hablar de la bocha, incluso me la han explicado, todavía no la he visto, no he visto jugar. Sí. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? A ver, la bocha es la petanca. Ajá. ¿Conocéis la petanca? Sí. Pasa que la es para personas que están con silla de ruedas. Perdona, yo no sé si nuestros oyentes conocen la petanca. A ver si yo lo digo bien, ¿vale? Sí. Se tira una bolita de madera. Efectivamente. En este caso son bolas de arena. Ajá. Del mismo tamaño. Lo que pasa es que se diferencia porque la bola que se tira es blanca. Ajá. Y después cada participante tiene normalmente dos bolas de acero más grandes. ¿Son de acero o de qué son? ¿De hierro? La petanca sí, son de acero. Ajá. Y se trata de que al tirarla tienen que acercarse lo más posible a la bola, pequeña. De madera. Y sí. El que más se acerque, sí. Gana, ¿no? Pues aquí es acercar las bolas a la blanca. Ajá. A la bola blanca. Ya. Hay bolas azules y rojas. Ajá. Uh-huh. Y la principal es la blanca, yeah. Digamos la de acero, la que sería de acero. Ajá. Que en este caso es de madera, decías. No, son de goma con de goma. Arena dentro. Ah, de goma con arena dentro. Sí. Uh-huh. Claro, menos peligrosas. Sí, no, de peligro no tiene nada, es para jugar en pabellones, vamos, dentro de los pabellones. Ah, perfecto. ¿Y qué otro deporte presentaron a los alumnos? Nosotros fuimos a presentar ese, pero bueno, hay tenis, aquí se hace tenis adaptado también, uh-huh. Baloncesto. Uh-huh. Nosotros fuimos a presentar la bocha. Ajá. ¿Cómo fue la reacción de los chavales ante este juego, ante la presencia de la asociación? Pues muy bien, estuvieron jugando, preguntaban, uh-huh. Fue todo muy bien. ¿Alguna anécdota curiosa? Anécdota curiosa fue que me presentaron a mí como antiguo alumno del colegio y todo el mundo era preguntarme a mí. Claro, se sentían más cercanos. Hombre, claro. y no le preguntaron sobre profesores antiguos de milagro, ¿no? No, ese fui yo. Ah, ya. dentro de las actividades que se realizan, ¿qué más... ¿Qué más actos hay? Vamos, hacemos un poco de todo. Uh-huh. Hacemos un poco de todo. Uh-huh. Muy bien, pues esperemos que estas iniciativas sirvan realmente para que los chavales se conciencien de que hay gente a su alrededor que es igual que ellos, ¿verdad? Eso esperamos. Y que necesitan también de su ayuda y de su compañía. Claro. Pues muchísimas gracias por su tiempo, Fernando. Venga, gracias a ti. Un saludo. Igual. Hasta luego. Continuamos en De Buena Mañana de Oír Radio. Voy a ver una iniciativa para acercar la realidad que muchas veces no vemos a nuestro alcance y una buena ocasión en este momento de escuchar buena música. La música que nos trae Bite Hill, The Way You Love Me. I wish Conéctate a www.oitradio.com. Y en De Buena Mañana seguimos con más música. Una pausa musical hasta el informativo de las de la una. Ya, les dejo con Nena da Conte, el Ale. Me cuesta recordar mis pasos por...